Es bonito. Hay un lugar que te voy a enseñar, cariñito. Ese lugar sé que te va a gustar, es bonito. Encierra lo más bello de amor. Es un destello. Que encierra el amor que es para ti. A ese lugar debemos de llegar muy deprisa. Y mirando hacia el mar nos vamos a besar con la brisa. A ese lugar debemos de llegar muy deprisa. Mirando hacia el mar, nos vamos a besar con la brisa. Encierra el amor que es para ti. Para amar.